Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo lo llevas? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este instante la número 1495. Y vaya, vaya programita que te hemos preparado para hoy. ¡Madre mía! Ya verás, ya. Con un montón de estrenos discográficos. Con entrevistas muy, pero que muy interesantes. Para bandas que están presentando ahora sus nuevos trabajos. Nuestras secciones habituales. Ya verás. Como te digo, un programa que vas a disfrutar mucho. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Emitimos en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock. Y estamos también en Argentina en Radio Crimen Online. ¡Comenzamos! Dead City Rings publican nueva canción. Esto que es una máquina de velocidad. Speed Machine. Nuevo tema para ellos. Así empezamos. Bienvenido, bienvenida. Así hemos empezado hoy. Continuamos con Clean Break. Time, stoked in the flame, fighting with fire, dragging me down. así es como sonaba la música y así es como continúa ahora con Michael Schenker. Schenker Group, Under Attack, uno de los temas de su más reciente aportación discográfica. Nos acercamos ahora a un álbum que ha visto la luz hace apenas unos días, hace apenas una semana. Knowledge Was the Price es el nuevo disco de Bloodhunter. We'll be right back. Con la colaboración de Tim Ripper Owens. Este tema ya lo habíamos adelantado en anteriores programas. Ha sido uno de los anticipos que han publicado Bloodhunter, precisamente de este nuevo disco que ha visto la luz, que se llama Now It Was the Price. Y que hoy vamos a conocer todavía un poquito mejor, porque, bueno, siempre. Creo recordar que con todos los discos anteriores de la banda se han pasado por aquí, por nuestros micrófonos, los Bloodhunter, y obviamente no íbamos a dejar pasar la oportunidad de que pasaran de nuevo. Una vez hemos tenido a Rocío, hemos tenido a Diva, otra vez es a Dani. Hoy es Dani, que se pasa por aquí por los micrófonos del Con Fuerza Heavy. Dani, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Todo bien por aquí. Encantado de volver a recibir a Bloodhunter aquí en el programa y además presentando el que para mucha gente ya, para muchos seguidores de la banda, se está convirtiendo en el disco preferido, y eso que apenas lleva una semanita. Pues sí, a ver, nosotros intentamos siempre hacer algo mejor que lo anterior y bueno, parece que esta vez lo hemos vuelto a conseguir. La recepción está siendo muy buena, el feedback que nos está dando la gente también es muy bueno, entonces pues estamos contentos al final. Se habían adelantado algunos temas, esos pequeños anticipos, esas pildoritas que nos ibais dando los seguidores, así, ese feedback estaba siendo fantástico, pero claro, había que esperar a que la semana pasada ya se pusiese el disco entero a la venta y como decimos, la recepción no ha podido ser mejor, se está recibiendo con unas ganas tremendas. Es verdad que esos primeros singles también habían funcionado muy bien. Sí, en realidad, bueno, el primer single funcionó muy bien. Yo creo que fue un acierto el elegir a Twist of Pay to Con como primera canción, porque es un tema muy, muy directo, muy corto y muy intenso, ¿no? Sí que es verdad que con The Forsaken Idol yo noté como que el nuevo mensaje, ¿no? Esa nueva idea, un poco más dramática y menos intensa, No acababa de gustar del todo, no se acabó de entender realmente, yo creo, el objetivo de esa canción, pero bueno, con el tema de Reaper, el de Never Let It Rest, pues todo volvió a su cauce y sí que fue un buen anticipo justo antes del disco, sí. ¿Por qué Tim Reaper Owens? ¿Qué os llamaba la atención para que os apeteciera que estuviera ahí? Pues mira, yo en 1998, en casa de un tío mío, descubrí el Jugulator. ¿El Jugulator de los Judas? Sí, el Jugulator de los Judas, y se convirtió en mi disco favorito desde aquel día hasta hoy, que sigue siéndolo. Y pues te puedes imaginar lo que supone para mí que Tim Reaper Owens se cante un tema compuesto por mí, que además lo compuse hace 16 años, precisamente pensando en montar una banda que fuese un aire al propio Jugulator, con una voz como la de Reaper, sí, y demás. Entonces, pues digamos que se alinearon los astros, nuestro management consiguió la colaboración, y entonces yo dije, hostia, pues tengo que recuperar esta canción que lleva 16 años en un cajón metida y para que la grabe Reaper, porque además es la primera canción que compuse para Bloodhunter, incluso. Pues cualquiera lo diría, porque no desentona nada en el disco. Es un disco además tan variado que uno puede encontrar cosas muy diferentes, y por eso es verdad que tampoco a uno le sorprendería que esta canción fuese escrita pues hace 3 meses. Sí, a ver, la canción, la idea original sí que tiene 16 años, pero cuando la recuperamos, pues le hicimos un pequeño lavado de cara, añadimos un solo más, de forma que pues Guille hace su solo por una parte, luego hago yo otro por otra. Al final le dimos una actualización, digámoslo así, ¿no? O sea, la original es ligeramente diferente, incluso tiene una afinación diferente, pero sí, a ver, la idea está ahí. Y el origen, si algún día sale a la luz la demo que grabé en 2006 de esta canción, pues podréis comparar y decir, hostia, pues sí que se parece, sí que se parece, pero no es del todo la misma canción, digámoslo así. ¿Qué cambios notas en este nuevo trabajo, pues no sé, echando la vista atrás un poco así con respecto, por ejemplo, a The End of Fate? En el tema de composición, yo creo que hay un salto cualitativo y una evolución clara. En este disco, por ejemplo, Guille metió la mano en muchas canciones, en arreglos, melodías, solos, y eso, quieras que no, pues le da un aura diferente. Por ejemplo, el estribillo de Medea, la melodía que viene por encima, pues yo tenía otra melodía, pero dije, seguro que a Guille se le ocurre algo un poco diferente que le dé otro ambiente a la canción, o incluso el de Forsaken Idol, la melodía del estribillo, pues también es cosa de Guille. Entonces, en el tema compositivo, yo creo que nos ha enriquecido mucho el trabajar juntos. Y luego, en el tema ya de la propia, el propio sonido y la propia grabación, yo creo que este disco suena un poco más moderno, más como queremos sonar, más nuestro sonido, que el The End of Fate. Sí que es verdad que The End of Fate sonaba ya mejor que el primer disco, que sonaba más old school y tal, pero no acababa de sonar exactamente como a mí me gustaba. Y en cambio con este, pues sí que lo hemos conseguido. Es verdad que yo noto en Bloodhunter esa evolución. Hay bandas que a lo mejor se les nota menos el paso de un disco a otro, pero en Bloodhunter sí que cada uno de los discos da la sensación de que como si se estuviese subiendo una escalera y se fuesen subiendo peldaños. Cada disco es una evolución con respecto a lo anterior. Es un poco lo que tú estabas contando, ¿no? Que se ha ido cambiando. Si echamos la vista atrás, cambia con The End of Fate, pero si echamos la vista atrás al anterior, todavía cambia mucho más. Sí, a ver, desde luego mi objetivo nunca ha sido hacer siempre el mismo disco o no tratar de llegar a ninguna parte. Entonces, si no vamos a hacer un disco mejor y no va a suponer cierta evolución, aunque sea sutil, pero cierta evolución, no vamos a hacer otro disco. Y ya está, porque es tontería. Aquí venimos a jugar. Aquí venimos a elegir la caja, y si ganamos, ganamos, y si perdemos, perdemos, pero venimos a jugar. Efectivamente, así es como debe de ser. Es verdad que bueno, pues con esos primeros anticipos, como hemos dicho, ya se ha ido tomando un poco la temperatura también a los muchos seguidores ya que tenía la banda, y también haciendo que gente nueva se vaya incorporando y que a lo mejor estas sean las primeras ocasiones que tienen de escuchar a Blue Hunter y que digan, joder, pues a mí esto me gusta, ¿no? Y venimos precisamente de un periodo en el que ha dado tiempo, por desgracia, demasiado a eso, ¿no? A escuchar cosas nuevas. ¿Cómo ha encajado Blue Hunter este periodo de 2 años? ¿Os ha servido para crear estas canciones? ¿Os ha afectado, ya sabemos que a nivel personal a todos nos ha afectado, ¿no? Pero en lo musical, ¿qué os ha supuesto, ¿no? Estos 2 años de pandemia. Pues en lo musical ha supuesto que este disco se retrase 2 años, básicamente, porque este disco ya estaba hecho y ya estaba reservado el estudio para grabar en febrero de 2020. Pero llegó marzo y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Y vimos que había gente que seguía sacando discos, pero claro, al no poder tocar, al no poder girar y no poder hacer nada, esos discos como que caían en la nada. Y entonces dijimos, bueno, pues casi mejor no vamos a hacer nada hasta que la situación se vaya aclarando un poquito. Eres un poco así, como yo, de los que pensábamos, bueno, pues nos esperamos un par de meses a que pase esto. Sí, sí, o más bien a ver qué iba ocurriendo, porque claro, si tú ves que la gente está sacando discos y mucha gente los está escuchando, porque claro, estamos encerrados y hay que hacer algo, pero es que ni siquiera se veía eso, no, sí, daba esa sensación. Daba la sensación de que, bueno, estábamos a otras cosas, preocupados, evidentemente, o viendo podcasts o demás, pero no escuchando nueva música. Entonces pensamos, ¿para qué vamos a hacer el esfuerzo ahora si va a caer en saco roto y vamos a tener que volver prácticamente a empezar? Entonces dijimos, casi mejor vamos a ir esperando. Y al final, pues surgió también el tema de Nervosa y sabíamos que querían grabar rápido y sacar algo ya. Entonces dijimos, bueno, pues para no pisarnos unos a otros, vamos a esperar a que ellos saquen. Nosotros ya lo tenemos todo listo. Vamos a dejar un poco que se asiente todo y vamos a sacar el disco cuando realmente podamos tocar. Pero es eso, la pena es que el disco lleva listo 2 años. Esto para los músicos es una putada, en el sentido de que, claro, para nosotros estas canciones son nuevas absolutamente, las estamos descubriendo ahora, pero vosotros ya lleváis tocándolas 2 años. Sí, sí, es así. Incluso más, porque, claro, todo el trabajo de composición empezó el día que salió el The End of Faith. Entonces, pues estos son casi 5 años aguantándote con algo que no puedes mostrar y es una putada. Pero bueno, al final, gracias a esta espera, pues surgió el tema de Reaper, por ejemplo, sí, que no lo teníamos en febrero de 2020. En cambio, ahora, pues sí que lo teníamos. Entonces, bueno, ahí tiene su parte buena, tiene su parte mala. Es curioso porque hay gente y medios que piensan, joder, mira cuánto tardaron en sacar un disco y tal, ya. Pero es que realmente lleva 2 años en stand-by. Esa es la pena. Claro, efectivamente. Es que este disco, desde The End of Faith, habrían pasado 2 años y medio, ¿no? Más o menos, hasta publicarlo. Y claro, ahora con este parón, pues se ha alargado demasiado, efectivamente. Y hasta incluso imagino, Dani, que ideas incluso habrán ido surgiendo nuevas, ¿no? Para una futura continuación. Sí, a ver, por ejemplo, hay una canción, Nothing Beyond the Realms of Death, en el disco, que esa originalmente no la teníamos. Esa la compuse yo, pues eso, por ejemplo, en todo este tiempo encerrados y demás, pues me dio tiempo a hacer otra y ya me estaban diciendo, para, porque al final vas a hacer un disco de 20 canciones, vamos a tener para 2 discos. Y entonces realmente dije, en vez de continuar componiendo, pues pensamos, vale, vamos a pararnos quietos, vamos a aprendernos bien lo que tenemos, vamos a hacer otras cosas, a liberar un poco la cabeza, porque si no nos vamos a pegar todos un tiro y así empezamos desde cero. Sí. Entonces, tenemos ideas, tenemos riffs, tenemos cosillas, pero realmente no nos hemos sentado todavía a decir, venga, vamos a hacer otro disco. Pero esta vez queremos dejar un poco de tiempo, dejar un poco descansar la cabeza, ver un poco la recepción y las críticas a este disco antes de volver a sentarnos a hacer otro. Pero desde luego no va a tardar otros 5 años otro disco. Bueno, de todas formas, este todavía tenemos que disfrutarlo mucho, que para nosotros está recién nacido, lógicamente, y todavía tiene un largo camino por delante. Por cierto, que la de Tim no ha sido la única colaboración. Está también Raúl Plaza, está Rosalía Sairem, en fin, que en ese sentido también habéis querido enriquecer el disco. Sí, a ver, la colaboración con Rosalía pues surgió porque en The Forsaken Idol, después del solo de guitarra, a mí me pegaba ahí algo melódico, ¿no? Que añadiera un poco más de drama a la propia canción. Y la verdad es que cuando Rosalía nos mandó sus ideas, a mí, yo aún a día de hoy lo escucho y se me ponen los pelos de punta. Y creo que quedó algo muy chulo. Y el tema de Raúl, pues Raúl sustituyó a nuestro bajista en algunas fechas, en 2019, creo recordar. Y la verdad es que, joder, es una persona con la que yo me llevo muy bien y nos entendemos muy bien. Además toca que alucinas. Y le dije en su momento, joder, tío, yo quiero que toques algo en el próximo disco y tal. Entonces, pues de ahí surgió un poco esa colaboración. Yo sé que él hace cosas en otro estilo que no trabaja Daniel Luces, el bajista de Bloodhunter. Entonces le pedí hacer algo un poco diferente y que se notase además que era él. Y yo creo que la verdad es que quedó genial ese solo. Hacéis una música perfectamente exportable, que la han recibido muy pero que muy bien en un montón de países. Hay ganas de tocar en directo, seguro, muchas. ¿Qué planes tenéis ahora de cara pues, a este verano y sobre todo ya también para el próximo otoño? Pues mira, mañana empezamos a hacer una pequeña gira por aquí, por España, que empezamos tocando en Madrid y en Oviedo las dos primeras fechas. Luego estaremos en Fetalib, en Resurrection y, bueno, en varias ciudades más. Y luego, después de verano, pues pretendemos continuar haciendo algunas fechas y el objetivo realmente de este disco es poder salir fuera, poder hacer por lo menos una gira en Europa, que estamos trabajando en realizarla, para, si no es para finales de este año, será para 2023, e incluso quizá tratar de cruzar el charco. Estamos trabajando en eso. Otra cosa es que lo consigamos o no, pero desde luego es el objetivo con este disco y no va a haber otro disco hasta que consigamos eso. Hasta hacerlo, efectivamente. Ya podemos decir, para todos los oyentes de Madrid, de zonas cercanas, también para los asturianos, que este fin de semana estáis en Madrid, en la Sala Nazca, y en Oviedo, en la Sala Gone Galaxy, ¿verdad? Eso es, sí. Es así. Bueno, pues ahí les vais a tener, y seguro que hay muchas más fechas, echarle un vistazo también a las redes sociales de Bloodhunter. Dani, ha sido un placer que Bloodhunter pasara de nuevo por aquí, por el Comfuerza Heavy. Que decía yo al principio que creo que habéis pasado en este espacio, yo creo que con todos los discos, pues eso, que no se pierda la costumbre y a seguir pasando por aquí siempre. Claro, por supuesto, siempre que nos invites, vendremos. Es un placer. Un abrazo, Dani. Un abrazo, hasta luego. Muchísimas gracias. Los Bloodhunter, ya sabes que tienen nuevo disco, que acaban de publicar este nuevo trabajo en el que hay temazos. Antes lo decía Dani también, como este, mira. Yeah. gratuitos Faith to Come, la música de los Blood Hunter, presentándonos un nuevo trabajo discográfico recién publicado hace apenas una semanita, estrenando además sello discográfico con Malditos Records y bueno, pues dejándonos unas sensaciones fantásticas para disfrutarles también en directo. Ya sabes, lo más inmediato, si vives en Madrid, si vives en Oviedo o en zonas cercanas, este fin de semana, 3 de junio, Madrid, Sala Nazca, 4 de junio, Oviedo, Gone Galaxy, no te los pierdas. Vamos a estrenar también lo nuevo de Elubeity. Este es un nuevo tema, lo han titulado Aidus. Lo presentan hoy mismo a nivel internacional. Y nosotros hoy mismo ya lo estrenamos en el Con Fuerza Heavy. Pues eso, estrenando lo nuevo de Lubeity. Y más cositas, porque Aftershock Leaf es también lo nuevo de Anthrax. Aftershock Anthrax. Bueno, pues vamos con lo nuevo de los Ratas Sordas, sí señor, los Death Rat, que acaban de publicar hoy un nuevo tema, Take Me to Shard, nueva canción para Death Rat. Please. Pues ahí estaba ese tema que han incluido los The Rat, que han publicado hoy los The Rat y que nosotros también queríamos compartir aquí. Shaking. Sonando en el Con Fuerza Heavy en esta edición 1495. Yeah. Power Zone, la música de Sekane. Los Kiraz están presentando su tercer anticipo para lo que será su próximo disco. Para esta vez han elegido una balada con toques blues, con toques blueseros, que han llamado ¿Dónde estás? Nada importa a nadie. Así suena. Ni le importa a nadie. Y tú piensas que lo cierto es que nada es importante. Y tú ya sabes lo que duele. Si lo que tienes delante importa. Tú sigues abierto para no tirar la llave. Las cuerdas de tu guitarra ya no te esconden de nadie. Mientras tú crees que hace falta destruirse y luego reinventarse. Nada es de cielo, y ahora ya no sabes dónde estás. Toda mi mirada se deshace con el aire, mientras todas mis palabras creen que viven por el arte. Y sé que nunca soy el mismo cuando te tengo delante y hago. Kiraz, ahí estaba, sí señor. Nuevo tema, tercer single ya de ese nuevo trabajo que publicarán, pues eso, muy prontito. Más cosas, venga, nos vamos a acercar a un disco que estábamos esperando mucho tiempo porque ya había pasado bastante desde que Silverfish publicaran su anterior álbum, su anterior trabajo discográfico. Ese anterior disco, si no me equivoco, sí, 5 o 6 años perfectamente puede que haga. En fin, vamos a salir de dudas enseguida porque en unos instantes invitamos a Silver Solórzano a subirse aquí al Con Fuerza Heavy. Así suena lo nuevo de Silverfish. Lo han titulado No quedan héroes. Hey! Pues hemos escuchado uno de los temas que recoge precisamente este nuevo trabajo de Silver Fish, un álbum que han llamado por título No quedan héroes. Escuchábamos Nunca dejes de creer, un tema potente. Y precisamente para hablar de este regreso musical de Silver Fish, hemos contactado una vez más con Silver Solorzano, que se pasa por aquí por los micrófonos del Confuerza Heavy. Silver, ábrete el micro, que lo tienes cerrado y hablamos un ratito aquí esta noche en el programa. Mira, a ver, que tienes el micrófono cerrado y a ver... no, todavía no tienes el micro cerrado. El micro... Te tiene que aparecer un botoncito ahí con el micro para... Ahora. Ajá. Ahora sí que te vamos a escuchar perfectamente. Ahora sí, ¿verdad? Hola, Silver, vale, ¿cómo estás? Bueno, pues... Regulín, en primer lugar os quiero pedir perdón porque después de todo este tiempo de pandemia acabo de coger el COVID. Vaya. y me ha atacado a la garganta. Entonces espero que me aguantes para hacer la entrevista. Bueno, jolín, también es mala suerte que a un vocalista se le tire a la garganta también el bicho este, ¿eh? Sí, bueno, he conocido a, por ejemplo, a Adri, nuestro guitarra, también le dejó prácticamente mudo. Yo, lo bueno, como estoy en casa solo y no hablo con nadie, no me perjudico mucho hablando, ¿no? Pero ayer cuando quise hablar, digo, ahí va. Llevo un día sin hablar y estoy afónico. Y no sale, efectivamente. Bueno, no te preocupes, no te vamos a hacer hablar demasiado, solamente unos minutitos, porque sí que queríamos que pasaras por aquí, por el programa de nuevo, para hablarnos del regreso de Silver Fish. No quedan héroes, así, con interrogación, con una pregunta. No quedan héroes, es el título de este nuevo disco. Pues esa es la pregunta, ¿no? ¿Quedan o no quedan? Pues ahí está la interrogación por algo, ¿no? Hay dudas. Yo creo que, bueno, héroes o gente o personas que quieran ser héroes siempre habrá. Lo que pasa que digamos que una de las cosas que yo trato como héroe, porque hay dos partes, ¿no? En cuanto a No quedan héroes, hay una parte que habla sobre nuestra música y otra parte que habla sobre, digamos, nuestra sociedad, ¿no? Sí. Y en cuanto a la música, estamos llegando a un momento que los grandes héroes de nuestra juventud, por lo menos para los que somos más talluditos, muchos están muriendo, bandas separándose, claro, es ley de vida, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que no hay de momento unos grandes héroes. Aunque hay muchas bandas, muchos buenos músicos, no hay unos grandes héroes que vayan a suplir a gente como Dio, a gente como John Lord, a gente como Lemmy Kilmister, y que las bandas que se vayan a ir separando va a ser muy difícil de suplir y de no sé, de llenar estadios y de llegar a ese tipo de público que llegaban toda esta gente, ¿no? Pero bueno, sé que hay mucha gente luchando por serlo y esperemos que no se acaben nunca los héroes. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Efectivamente, no quedan héroes, pero porque además también la forma de entender la música de los chicos y chicas de ahora es diferente, de la sociedad en general ahora es diferente. Mira, una de las primeras entrevistas, porque yo también soy atayudito, una de las primeras entrevistas que hice en este programa fue con Silver Solórzano, precisamente, hace... pues en torno a los 30 años, que es lo que lleva ya funcionando también este programa. Pues este programa tiene ya también 32. Perdona que no la recuerde. No me extraña, no me extraña que no la recuerdes. En cuanto a lo que entonces entendíamos como la música, y sobre todo lo que rodea la música, porque a lo mejor la forma de componer, pues a uno puede ser más parecida o menos parecida, pero todo lo que rodea la música no se parece en nada absolutamente a aquello que tú y yo hablábamos, por ejemplo, hace 30 años. La forma de promocionar, la forma de llevar la música al público. Ahora, bueno, pues está Internet, hay mil cosas que antes no estaban y hay también una cantidad de bandas que uno se pierde un poco, ¿no? Entre todo ese mogollón. Sí. Sí, bueno, efectivamente. Ahora mismo yo muchas veces digo que hay más músicos que público, prácticamente, ¿no? Es verdad. Sí, hay una cantidad de bandas. Es bueno que haya muchas bandas porque hay mucha calidad. Hay también date cuenta que hay mucha más posibilidad de estudiar música, cosa que no había hace 30 años para nosotros, ¿no? Hay más posibilidades de todo, ¿no? De conseguir instrumentos, de estudiar en academias que entonces no existían. Y hay quizás demasiadas bandas, no porque eso sea malo, sino porque al final el público no puede hacerse con todo, no puede ir a todos los conciertos de todas las bandas, no puede incluso siquiera conocerlas ya, ¿no? Y escucharlas. Entonces, eso es bueno porque siempre saldrán buenas bandas y buenos músicos, pero no sé, es diferente a lo que teníamos entonces, ¿no? Uh-huh. Y nosotros lo vemos así. De todas formas, para la gente joven yo creo que eso va muy a favor, uh-huh, porque cualquier músico hoy en día puede tocar en cualquier sitio y no queda como un don nadie porque los chavales cada vez tocan mejor. Te iba a preguntar cómo ha afectado a ti personalmente y a la banda en general estos 2 años de pandemia. Y mira, justamente te lo tengo que preguntar el día que tienes el COVID. ¿Ha retrasado de alguna manera la publicación de No Quedan Héroes? ¿Se ha visto afectada la creación de alguna forma? ¿O este tiempo, bueno, pues el disco ha salido cuando vosotros esperabais que saliera? No, ha afectado de tal manera que ya afectó en la grabación. El día que dieron el estado de alarma, que fue un viernes, no sé si fue el mismo viernes o un sábado, ese viernes yo estaba grabando voces, me quedaba por terminar un tema y me quedaban los coros. Y quedaban, no sé si unos bajos o todos los bajos por grabar. Pues ahí se detuvo la grabación. Entonces, a partir de ahí ya ha venido todo el retraso. Date cuenta que el estudio también tenía muchos más compromisos con más bandas. Y claro, todo eso, por desgracia, se ha ido retrasando. Luego también se ha retrasado en fabricación. Date cuenta, es eso. Todo el retraso que ha tenido la pandemia, luego se ha ido acumulando en todo este tipo de cosas, ¿no? Y al final, pues, date cuenta, nosotros entramos a grabarlo en septiembre de 2019 y acaba de salir el disco. Efectivamente, la idea era haberlo sacado antes, pero bueno, espero que eso no haga que los temas suenen antiguos, ¿no? Y bueno, nunca es tarde y mejor ahora que nunca, ¿no? Entonces, claro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que si uno echa la vista atrás y por ejemplo, se acerca a fe ciega, nos vamos al 2016, a los anteriores trabajos de la banda, pues vemos que ha pasado mucho tiempo. Pero es que es verdad que entre los dos últimos, es que hay 2 años ahí que es como si los hubiesen quitado, ¿no? En verdad habría que restarlos un poco cuando uno hace las cuentas. Eso es. Sí, ha sido esos 2 años, bueno, imagen se acumula. Pero aparte nosotros también hemos tenido bastantes más circunstancias. Yo, por ejemplo, me fui a Estados Unidos a vivir una temporada y bueno, eso también pues, nos retrasó un poco después de aquel Fe Ciega. Y luego pues ha habido también algún cambio de miembro, que eso siempre te retrasa un poco dependiendo de lo que tardes en encontrar a la persona adecuada. Bueno, han sido una serie de circunstancias que no son problemas que solo tengamos nosotros, yo creo que los tiene cualquier banda que quiera trabajar en serio. Y bueno, pues ahora mismo estamos aquí, vamos a aprovechar lo que tenemos, vamos a intentar que esto funcione, aunque bueno, algunos vamos notando ya la edad sobre nuestras espaldas, los componentes de la banda, mis compañeros no notarán tanto, pues son todos bastante más jóvenes. Pero bueno, estamos con la misma ilusión y vamos a seguir adelante y esperamos que este disco no nos haga volver a la carretera como queremos. No sé si es buen día hoy para hablar de la edad, después de ver que ayer estaban tocando los Rolling, estaban ahí los Stones en Madrid. Bueno, no, la edad es relativa siempre, ¿no? Lo que pasa que no es lo mismo unos Rolling con 70 años o 70 y tantos, porque es una banda que te llena un estadio solo con proponerlo, que nosotros que para tocar ya no las vemos y no las deseamos, y encima tenemos que salir pues muchas veces para ganar 2 euros mal contados, después de salir de trabajar, irte de bolo y luego tener que volver a trabajar. Sí. Entonces, la diferencia es bastante ostensible. Sí, mientras amemos esto, seguiremos adelante. No sabemos por cuánto tiempo, esperemos que sea por siempre, pero mientras amemos esta música, ahí estaremos. Pues eso es lo que queremos, que sigáis ahí mucho tiempo. El disco, por cierto, se ha grabado en los New Life, con José Garrido, con Daniel Melián. ¿Cómo ha sido ese proceso de grabación? Bueno, pues ha sido un proceso bastante trabajoso, la verdad, porque nosotros ya trabajamos con ellos. Yo ya había trabajado con ellos con Muro, con algún tributo también que hemos hecho por ahí, con alguna colaboración con bandas, y también habíamos grabado el Ceciaga. Entonces sabíamos cómo trabajaban, lo buenos que eran, y ahora han mejorado su estudio, ellos tienen más experiencia, y nosotros hemos llegado con los temas compuestos, pero lo que sí hemos hecho ha sido en el estudio, a la vez que grabábamos, ir arreglándolos. Con lo cual, ellos no nos han metido ninguna prisa, todo lo contrario, ellos... tú hacías 5 tomas que a ti te parecía que 3 de ellas valían y te hacían hacer otras 5 más, ¿no? Porque son muy exigentes y yo creo que por eso ha quedado también el disco. Y bueno, a partir de esos arreglos en los que los productores han tenido mucho que ver y de ese buen hacer de ellos, más la buena ejecución de los músicos de la banda, yo creo que ha quedado un disco muy, yo creo que muy digno. Sí, desde luego que sí. Por cierto, que destacáis que las baterías han sido grabadas por Carlos Vivas, de Blue Hunter. Otra curiosidad, hoy precisamente, hace un ratito hemos tenido a Blue Hunter también aquí en el programa. Y luego, también, quien escuche el disco, quien tenga la paciencia de escuchar el disco hasta el final, que últimamente da la verdad la sensación de que la gente corre tanto que muchas veces, pues eso, por eso se publican tantos singles y tantos EPs cortitos, ¿no? Porque parece que sí, no hay tiempo, sí, para escuchar un disco entero. Bueno, pues quien tenga la paciencia de escucharlo hasta el final se va a encontrar con una versión de Believe fantástica que también pues apetecía, ¿no?, que estuviera ahí. Sí, bueno, en cuanto a lo de batería, te diré que efectivamente nosotros cuando empezamos los ensayos de los temas grabados para entrar en el estudio, pues tuvimos que separar los caminos con el batería que teníamos entonces. Teníamos fecha de estudio y aparte que no queríamos demorar más ya la salida del disco, con lo cual tuvimos que contratar a Carlos Vivas, que ha hecho un trabajo impecable. Sí. Y todos los temas menos uno están tocados por él. El otro tema lo tocó nuestro anterior batería, que es el que grabó el Fe Ciega, que es Nitro Destruction, y bueno, ese tema lo sacamos para un disco que se hizo en favor de los desfavorecidos del último terremoto que hubo en México. Uh-huh. Entonces ese tema ya estaba grabado por Nico, y quisimos meterlo para que la gente lo oyera, ¿no? La pregunta luego ha ido a otro sitio y ya me despista un poco. No, te preguntaba por lo de... Sí, dime. Ah, el Believe. Lo de Believe, la versión de Believe. Sí, bueno, Believe. Yo puedo ser el fan número uno de Sabaton en España. Puede que haya más, ¿no? Pero para mí es una banda increíble. Increíble, es verdad. John Oliva me parece un genio, pero un genio a todas luces. Y Believe es un tema que a mí me pone la carne de gallina. Es un tema muy especial para mí porque me gusta muchísimo. Y cuando yo estaba en Estados Unidos en unos malos momentos, es un tema que me lo ponía para escuchar la letra y creer que todo puede seguir adelante, que siempre tenemos que creer en algo mejor y que podemos salir de los momentos malos. Y es un tema que les propuse a los chicos. Les dije, chicos, este tema lo quiero hacer algún día, ¿qué os parece? Y todos me dijeron que adelante, que de puta madre. Pues ha quedado extraordinario. Sí, sí, es un tema que yo amo y que cada vez que lo escucho se me pone la carne gallina. La de Sabaton. La nuestra también me gusta mucho, pero estamos hablando de la original, ¿no? Bueno, pues esta también, ¿eh? La de No quedan héroes también ha quedado genial. Se agradece. Ya por último, y pensando también, bueno, pues eso, que estas canciones ya tienen un tiempo también, porque se iban a grabar antes, y pensando además que bueno, que ahora es verdad que el verano no es una buena época aquí en España para hacer conciertos, porque es todo a base de festivales y cosas así, pero imagino que la intención ya de cara al otoño-invierno próximo será pues presentar el disco y llevarlo en el directo a donde se pueda. Sí, lo malo de haberlo sacado en esta fecha es que la mayoría de los festivales de verano están cerrados ya. Y bueno, claro, en verano no te vas a poner a hacer salas y tal. Con lo cual tenemos 2-3 festivales cerrados ya y ya estamos preparando la presentación en Madrid, que ya daremos fechas, pero en principio estará entre octubre y noviembre. Y a partir de esa fecha pues empezaremos a hacer salas, tocaremos festivales de invierno en todos los sitios donde nos quieran ver y a tocar lo máximo posible, que al final yo creo que es a lo que aspiramos todas las bandas, ¿no? Sí. Grabamos un disco que es muy bonito grabarlo y que queda inmortalizado, pero lo que los músicos queremos es salir a tocar delante de nuestro público y lo vamos a hacer lo máximo posible. Es la excusa perfecta, efectivamente, para tener un motivo con el que coger la furgoneta y llegar a llevar el directo a todas partes. Silver, no te entretengo más, que estoy sufriendo también por tu garganta esta noche. Te deseo que te recuperes muy, muy pronto, que lo pases rápido. Ya sabes que son unos días, yo lo he pasado también hace muy poquito, hace un mes. Yo también me he esperado a la parte final para cogerlo. Sí. Y nada, que se pase lo más rápido posible. Enhorabuena por este nuevo lanzamiento y esperamos veros ahí en plena forma encima del escenario. Pues muchas gracias, un saludo a toda la audiencia y deciros que nos gustaría estar pronto por allí a visitaros, a hacer unos conciertos y cualquier día lo haremos. Todavía no tenemos fecha, pero en ello estamos. Así que esperamos vernos pronto y que os guste este No quedan héroes, que yo creo que es el mejor disco de Silverfish y que mucha gente pensará lo mismo. Aquí lo que sí que estoy seguro es que hay canciones que dentro de un tiempo estarán obligadas en el setlist y va a costar trabajo quitarlas. Silver, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte y un saludo para todos. Muchas gracias. Escuchamos otros los temas de Silverfish, este nuevo disco que acaban de lanzar al mercado y que hoy te presentábamos también aquí en el Con Fuerza Heavy en esta edición 1495. Por tu educación, dejas el único ser en este mundo de Dios. Con solo saber. siempre he sentido, bueno, pues un cariño muy especial por todo lo que hacía Silver en todos los proyectos musicales que ha tenido, pues siempre me ha gustado muchísimo y desde luego no podía ser de otra manera. Como en esas anteriores ocasiones, también con este nuevo trabajo que se llama No quedan héroes, así con esa interrogación. Bueno, pues nosotros que continuamos con La danza del diablo, Los Zenobia, con la colaboración de Bari Larry. Bari Larry acompañando precisamente a Zenobia en esa canción, en La danza del diablo. Y ahora nos vamos al lado oscuro, de la mano de Runa Llena. Hace poquito pasaban por aquí, por el Con Fuerza Heavy, para hablarnos de Aon, su primer disco. Yeah. Cuando Barbarian Prophecies publicaron su nuevo disco, pasaron por aquí por el Con Fuerza Heavy y tuvimos una charla muy, pero que muy animada con ellos. Y bueno, pues ahora tenemos que contarte que acaban de publicar un nuevo videoclip, el del tema Horizon, y además también que publican el disco, extraordinario nuevo disco, en vinilo. Más de 20 años de andadura profesional y ahí están, sorprendiendo todavía. Barbarian Prophecies lo han demostrado en el nuevo videoclip de animación que acompaña al single Horizon, que también da nombre a ese último trabajo de esta banda death metal, que ha cosechado unos tremendos resultados entre los medios especializados. Como te digo, incluso pasaron por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Este es el tema del que acaban de publicar el videoclip, que te recomiendo ya que le eches un vistazo, ¿eh? Ahí les tienes, Barbarian Prophecies. Horizon, de los Barbarian Prophecies. Casting Gold es uno de los temas que recoge ese nuevo disco de Ancient Settlers. La banda internacional pasaba también hace muy poquito por aquí, por el Con Fuerza Heavy, para presentarnos este nuevo disco. We'll be right back. Burro Viejo es una de las canciones que recoge Carretera y Fanta, el nuevo disco de una banda llamada El Barbas. Esta es la canción que se proyectaba como primer single, se publicaba como adelanto de ese primer trabajo de El Barbas. Carretera y Fanta es el título de este disco que acaban de publicar. Es el primer trabajo discográfico que lanzan al mercado y de él vamos a hablar precisamente en estos próximos minutos con Jesús San Blas, con Chuscas, que nos está escuchando. Chuscas, muy buenas noches. Hey, ¿qué pasa? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Estamos bien, aquí estábamos cenando. Bueno, no me digas que os he pillado medio cenar. No, no, ya acabando, acabando. Vale, perfecto. Primer disco y supongo que mucha ilusión, ¿no? El lanzar algo nuevo siempre, bueno, pues es un motivo de alegría, pero publicar un primer disco, un larga duración, pues hombre, la alegría se multiplica, ¿no? Total, total. Además, somos 5 en la banda, pero la verdad es que los otros integrantes ya habían trabajado con otros grupos. Por ejemplo, Pedro Barba estuvo girando con Amediatea. Me refiero a que ellos tenían otro tipo de bagaje musical. Pero yo era la primera vez que hacía algo de este tipo. E intenté, vamos, yo estaba disfrutando cada segundo. Desde la primera entrevista, pasando por Termal Studio, grabación de maqueta, los nervios de sacar un videoclip y esperar la respuesta de la familia, a ver los amigos, qué tal. Ha sido impresionante. A día de hoy todavía hay días que digo, jolín, qué guay, tío. Es verdad que esto arrancaba, si no me equivoco, en 2019, ¿no? Es cuando empieza esta aventura. Sí, además tuvimos el gafe, ¿no? Arrancamos en 2019 y me parece, no sé si fue en el 20 por ahí, llegó la pandemia. Eso es lo que te iba a decir. Es que te iba a decir que, joder, que ya hay que arrancar con mala suerte para decir, vamos a hacer un grupo para tocar, y entonces, dale, nos encierran a todos. Joder, y vender los discos echándole spray desinfectante, bueno, de loco, ha sido de loco. Es más, el primer concierto que hicimos fue con la presentación de la banda, fue con la gente sentada, y yo me acuerdo que estuve ahí como 3 o 4 conciertos, así hasta que me acostumbré. Además, venía de otra banda, de tocar, yo coincidí con Pedro en otro grupo, y veníamos de tocar en sala, de tocar de muy, jolín, de una alegría total, a ver a la gente sentada, y claro, el estilo de música también fue un poco difícil hasta que nos acostumbramos. Luego tuvimos que endurecerlo más todavía y tirarnos al acústico, porque ya no muchos pubs, por ejemplo, perdían la licencia de música en directo, y luego ya arrancamos, y hasta el día de hoy, vamos, tocaremos madera, que no nos pille la crisis esta del mono ahora, pero hasta ahora guay, estamos tocando bastante a menudo. Efectivamente, que no me calles también la del mono. Seguramente muchos de nuestros oyentes, cuando hemos ido poniendo temas en las semanas anteriores a esta entrevista aquí en el programa, y presentábamos, este es el nuevo disco del Barbas, mucha gente se imaginaría un cantautor, así con una barba larga y demás. Cuéntanos por qué os llamáis el Barbas. Mira, esta aventura la inició Pedro. Pedro tenía algunas ideas, algunas canciones de 2016, si no me acuerdo. Bueno, mi amiga Soledad a lo mejor se compuso, yo qué sé, hará muchísimos años. Pero tiene la idea. Entonces Pedro, durante la cuarentena y tal, bueno, antes de la cuarentena grabó algunos temas y le dijo a Nano Díaz, que es donde hemos grabado el disco, le dijo, mira, además compañero suyo de otro grupo, le dijo, graba la maqueta como el Barba y luego ya veremos. Luego ya veremos a ver qué giro le damos. ¿Qué pasa? Cuando dijimos de vale, ya tenemos la banda, vamos a darle un vuelco al nombre, habíamos sacado maqueta, habíamos sacado cosillas. ¿Qué pasa? Que la gente aquí del pueblo y tal nos conocía como los del Barba, que yo no tengo ni barba. los del Barba. Pensamos 4 o 5 nombres y al final, tío, dijimos, mira, ¿qué más da? Que además la gente ya te conocía como los Barbas, el Barba, que vaya capaz que dijimos, va, no le demos más vueltas, el nombre se ha hecho solo. Y ahí estamos. Efectivamente. Bueno, hay nombres muy, muy raros a lo largo de la historia que luego han tenido un exitazo tremendo, efectivamente. Y ahí se han quedado ya para siempre. Yo soy de los que, de más pequeño, era como nombre, pues, soy de festivales y tal, me flipaba el nombre de Lendakari Muertos, cosas como muy agresivas, ¿no? Luego me he dado cuenta que los nombres de la banda se hacen con la banda. Porque una escucha el nombre de una banda al principio, y cuando lleva 4 o 5 discos, pues dice, jolín, son los tal. O sea, que creo que el nombre hay que trabajarlo, hay que darle fuerza, y eso se hace poco a poco con la seriedad, con los conciertos, con la gente. Sí, efectivamente. Pues el ejemplo más claro lo tienes con Enrique Villarreal, el Drogas, ¿no? Que es un Total. Nombre absolutamente conocido por todo el mundo, querido, respetado y que bueno, pues ya indica hasta incluso una forma de entender la música, simplemente, ¿no? Mira, hablando de Enrique, me acuerdo la primera vez de decir en mi casa, mi padre es un aficionado a la música, un loco de la música. Y estábamos hablando de Drogas, no sé qué, y me acuerdo de mi madre mirar así con cara de, madre mía, ¿quién es ese? El Drogas. Y ahora, jolín, ahora seguramente que es un icono, creo. Sí. A día de hoy, ahora mismo, se lo ha dado a los artistas. Yo creo que el Drogas, pero son de los más fuertes ahora mismo, a nivel Fito. A día de hoy son los más fuertes, vamos. Has nombrado algunos de los iconos, efectivamente, de la música estatal. Por ahí un poco podrían ir vuestras influencias. Podríamos hablar de Marea, de Barricada, Extremoduro, de bandas así, Total. De Fito, que os han ido dejando a vosotros pozo. Claro, es más, creo que cualquier banda de rock urbano que diga no he mamado de Marea, de Extremo, hay que decirle que se baje, que ponga los pies en la tierra, porque al final yo me he criado escuchando Pedro Barba, por ejemplo, Pedro que es guitarra, el grupo es Barba porque él fue el que compuso la maqueta y por eso dijo, mira, pon mi apellido y ya veremos. Pues a la hora de sus bandas, pues Extremo, Marea, él se ha criado, su icono es Uojo. A ver, si le preguntas con quién entablaría una conversación en una terraza de un bar, te diría que con Uojo. Con Uojo. Yo era más festivalero, me gustaban grupos como La Raíz, Segimundo, Barricada. Entonces, es imposible que a la hora de componer, a la hora de sacar un riff, no digas que claro que ha salido de tu cuerpo, pero no eres ningún tipo de inventor, no eres ningún Einstein. Son cosas que es mamá. Antes has comentado un poco, ¿no? Cómo ha sido esto de la pandemia, pero ¿cómo lo habéis llevado a nivel de grupo? Porque efectivamente, como decíamos, decidís arrancar la banda y de repente, ¡pum!, todo parado, todo se corta de golpe, la vida entera se nos paró de golpe. ¿Cómo os ha afectado a la banda estos 2 años que hemos pasado de pandemia? Creo que igual que hablo yo en nombre de la banda. Creo que el COVID, por ejemplo, a nosotros como banda nos ha quitado mucho, pero también nos ha dado bastante. Nos ha dado cosas como que no ha dado tiempo. Sacamos el disco mientras que tocábamos, no tocábamos, que se abrían, que no se abrían, cogimos, tiramos, grabamos videoclip, aprovechamos con el Merchant, movimos cielo y tierra y nos preparamos bastante bien. Sinceramente, no es por nada, pero invito a cualquiera que esté escuchando a que se, mira, mañana mismo tocamos en Cortijo Nuevo, ir a ver un directo del Barba, a escuchar el disco, pero con mucho más fuerza. Uh-huh. O sea que hemos aprovechado para currar, pero claro, así, la verdad es que ha sido chunguete, pero a partir de diciembre, por ahí, noviembre o diciembre, arrancamos ya con los conciertos y hasta el día de hoy no hemos parado, así que jolín, pero claro que ha sido duro a nivel, no por nada. Pedro, por ejemplo, vive en Granada. Kerman Hilera, que es el otro guitarra, es de Vitoria, pero está finca en Granada, también viaja a Benidorm. El guitarra es de Jaén. Sammy, el bajista, es de Orcera, pero también se dedican al mundo de la música y viajan bastante. O sea que a la hora de quedar, claramente, pues supongo que como en todos los trabajos, como en todos los proyectos, pues había que torcer el codo y remar toda la misma dirección. Y currárselo, efectivamente, que esto es currar cada día. Sí. Habéis adelantado 3 o 4, no sé si han sido 3 o 4, creo, temas de anticipo. Y, uh-huh. Y bueno, pues ahí un poco sí que ibais viendo, ¿no? Cómo lo recibía la gente, el feedback, sobre todo esa gente así más cercana. ¿Qué os iban diciendo? Había muchas ganas, ¿no? Ya de que se publicara el disco completo. Sí, la verdad también pasa que somos de un pueblo pequeño, somos de Orcera, no sé si lo conocerán, o David Broncano, de la Resistencia, pero el pueblo es pequeñito. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que al final es familiar. En el videoclip, tanto en Murro Viejo como en Transgresiva, en No hay más nada, por ejemplo, sale la banda, pero en Murro Viejo, en Transgresiva, incluso en Mi Amigo Soledad, intentamos, el videoclip era familiar. No nos hemos ido a ningún Madrid a grabar, hemos grabado en el pueblo, abriendo bares que habían sido cerrados hace tiempo, con los amigos, cogiendo a la gente de la calle, entrando a cualquier tienda a grabar. Entonces hemos intentado, jolín, me cago en la mar, que somos de un pueblo pequeño, aquí esto es una familia, y hemos intentado sacarle la magia esa. Sí. Claro, ¿qué pasaba? Que los videoclips tenían trascendencia. Hemos notado, pues, que la gente que te gustaba, hemos notado que le gustaba más la caña, que porque Burro Viejo cuando salió, pues fue muy rápida, o sea, fue un apoyo gordísimo, transgresiva también. No hay más nada, fue brutal, que subimos a, no sé si conocen Segura de la Sierra, pero estuvimos en el castillo grabando. Sí, claro. Y luego cerramos con mi amiga Soledad, porque fue una canción que compuso Pedro, por ejemplo, Pedro y algún componente más de la banda, ha sufrido ansiedad a lo largo de la vida y Pedro la sufrió hace ya bastante. ¿Qué pasaba? Que ahora está más normalizado, pero antes era bastante complicado. Y mi amiga Soledad salió en ese tiempo de pasando esta etapa. Uh-huh. Y la compuso y se quedó ahí. Luego con otro grupo que se llamaba De Bar en Bar, sacaron algunos riffs y la estuvieron llevando en directo en acústico. Y ya por eso dijimos, Pedro, fue tu letra, fue tu guitarra, fue tu música. Esta va a ser tu videoclip. Este va a ser como, cierra el círculo. Ya, cierra el círculo. Y le dimos la potestad de que fuese ahí, estuviese en primera fila. Vosotros sois de como has dicho, sois de Orceras, un pueblo de Jaén que está pegadito a la sierra, ahí a los pies, si no me equivoco, de la sierra de Cazorla, sí, ¿no? Sí. Y del Segura. Total. Y ahí de, viviendo, porque yo estoy justo al otro lado. Yo estoy en Caravaca de la Cruz, justo al otro lado de la sierra, de donde estáis vosotros. Y esa sierra que tenemos ahí entre medias, pues hombre, no, nos marca un poco, ¿no? A la gente que somos de esta zona. No sé si de alguna manera también se impregna vuestra música y vuestra forma de ser un poco, ¿no? De vivir ahí en un lugar así. Total. Por ejemplo, termina el concierto y no hay de esto de que termina el concierto y te metes en el camerino. No, no. Me parece que es rara a la vez que termina el concierto y los últimos 5 minutos estoy encima del escenario. Terminas, te bajas. Somos gente de pueblo, gente acostumbrada a estar en familia. Yo terminamos los conciertos y con cualquiera que vayamos a cualquier pueblo y conozcamos, nos juntamos con él y nos vamos con cualquier pedáneo a pegarnos una juerga. Totalmente. Y es más, a la hora de las letras, si la escuchas y te das una vuelta con el coche, muchas veces yo termino las letras. Cuando las compongo, muchas letras se terminan viajando, yendo a correr y dando una vuelta por... Es que en menos de un cuarto de hora estamos hablando de la segunda zona natural más grande de Europa, sí, primera de Andalucía y de España. Es imposible, es como la música, como hemos dicho, de Extremo María, es imposible no empaparte de algo. Efectivamente, así es. ¿Qué proyectos os marcáis ahora para el veranito? Ya supongo que lo que hay muchas ganas después de todo este tiempo que hemos estado ahí parados es de tocar en directo, de contactar ahí con el público ya, si es posible, bien cerquita y saltando y bailando, que antes hablábamos, ¿no?, de esos conciertos ahí con el público sentado y con la mascarilla puesta. Bastante frío, la verdad, y además, sí, eso han sido bastante fríos, pero bueno, es pasado. Pues mira, el sábado pasado, creo que fue, hace un par de sábados, tuvimos la suerte de participar en el Crisis Drame y estuvimos con, bueno, tuvimos la suerte de conocer al Cuchi, hemos estado con Yoshi de Los Suaves, hemos estado con Carlos Escobedo, con Rafa, del bajista de Rosendo. Y yo personalmente, bueno, yo igual que Pedro, igual que cualquiera de los de la banda y cualquiera de otra banda. Hemos estado en los festivales mirando para arriba. Yo me acuerdo de mirar a Yoshi y decir, algún día tendré la posibilidad de hablar con él. Joder, pues hace 2 fines de semana estar hablando con él y hablando de música. Es más, a primeros de agosto, no sé si para el 1 de agosto, subimos a Navarra con Colibrí de Marea a grabar. Y en este viaje hemos enganchado al Cuchi y le hemos dicho, tú o te escondes mucho o vamos a ir a por ti. Necesitamos una colaboración, que te vengas de cervezas, que aunque sea para darle al play, pero que te vengas con nosotros. Y ahí vamos a luchar a Cilio y María de buscar alguna colaboracióncilla con alguien así guay. El 5 de agosto me parece que estaremos por Burgos. Mañana estamos aquí en el Festival del Aire, Festival Internacional del Aire, aquí en Cortijo Nuevo. Y vamos a hacer un pequeño paroncillo hasta primero de julio, porque, por suerte o por desgracia, yo soy opositor de magisterio. Y te toca en Carcodos. Te toca en Carcodos ahora. Sí, y me quedan 2 semanas y una pequeña recta final. Y sí. Aunque la música es el objetivo principal, pues la verdad es que hay que currar, hay que tener algo ahí, porque la vida está, no está para tirar cohetes tampoco. Desde luego, efectivamente. Y haremos un paroncillo de 2 semanas, que me centre un poco, echar codo, y ya en julio arrancaremos. Y en septiembre queremos subir a hacer el País Vasco, y tenemos que bajar a Málaga también, que tenemos un par de cosillas que se quedaron atrancadas de la pandemia, y vamos a darle caña. Y el año que viene, pues, sacar el siguiente disco, y el plan es no parar. Y en los festivales, que este año, con cualquiera que contactabas, pues, los grupos atrancados, concursos de bandas atrancados. Así que el año que viene toca Carretera y... Y Fanta. Carretera y Fanta, efectivamente. Así es. Por cierto, que estáis con Ana Lavallo también, que está echando una mano ahí a nivel promocional. Anita, que se le ocurra muchísimo también con todas sus bandas. Impresionante. Mira, hace nada estuvimos presentando el disco en Madrid. Y claro, yo no me imaginaba esto como un trabajo, ¿no? Me imaginaba esto como disfrutar, como... Pero me acuerdo de llegar noche a la casa y tumbarme en el hotel antes del concierto y de quedarme furito a los 5 minutos, de decir, Dios, qué pateo. Nunca he currado tanto, creo, a nivel de... Pero con Ana se curra muchísimo. Sí. Pero claro, eran de un sitio a otro. Me acuerdo de salir de estar en la Resistencia, sacaron al guitarra y tal. Estar en la Resistencia, salir de la Resistencia y decirme, este es el droga. Y yo era como... a ver, que no sé, han sido 3 días de reventarme el coco. Digo, bueno, de mariscal, de hablar con gente de radio que está escuchando su voz. He estado estudiando y escuchando sus voces. Y ahora estaba ahí, era como... he tardado unos días en poner los pies en la tierra, sí, la verdad. Se van abriendo los medios, efectivamente, porque además hay un trabajo muy bueno para promocionar, y pues eso, que todo el mundo lo tiene que escuchar. Bueno, te voy a pedir un último compromiso, que es que yo he elegido una canción para comenzar la entrevista. Yo he elegido Burro Viejo, que fue, como decía antes, el primer single que se publicaba del disco, y ahora te va a tocar a ti mojarte con la canción que... Pues no sé, que para ti sea más especial, o que te diga más, o que te apetezca más que escuchen nuestros oyentes. En fin, yo sé que es complicado decantarse por una, pero te toca. Sí, mira, como hoy es jueves, mañana tocamos y la gente yo creo que tiene ya ganas de... O yo, a mí el cuerpo me pide marcha. A mí también. Vamos a poner un tema que se llama No hay más nada, que ha sido el videoclip que grabamos en Segura de la Sierra. Puede ser de los más cañeros, que le hicimos un pequeño gif a Pedro. Me acuerdo que leyó la biografía de Lemmy y se le fue la olla y dijo, necesito hacerle algo. Y dijimos, va, no hay más nada. Pues esa es la canción que vamos a escuchar. Yo estoy deseando veros en directo, todavía no he tenido oportunidad de hacerlo. Ojalá que sea muy muy pronto, porque a mí el disco me ha encantado, y esto yo creo, estoy seguro de que en directo el mundo es muy pequeño, seguro. Y seguro que esto en directo todavía ganará mucho más, y tengo muchas ganas de veros. Jesús Chuscas, muchísimas gracias por este ratito, enhorabuena por el lanzamiento, y que sigáis así con esas ganas. A vosotros, y por seguir dando caña, que está ahí. Es verdad que para la banda emergente es duro, pero te das cuenta luego que tiene un abanico grandísimo, pero claro, necesitas que alguien te lo enseñe. Así que gracias por estar dando caña. Para nosotros es un placer. ¡Un abrazo! ¡Buenas noches! Así es como suena No hay más nada, una de las canciones que recoge este nuevo disco de El Barbas, esta banda que nos presentan Carretera y Fanta. Las puertas cerradas, tú que te pones con la mano alzada y que disparas. Pues eso. No hay más nada. La música que nos dejaban el Barbas, esa banda que te venimos presentando en las últimas semanas, que hoy además también han sido protagonistas. Más cositas. Mira, La Regadera tiene un nuevo tema. Publican A Dos Noches, su nueva canción. Aquí la escuchas en el Con Fuerza Heavy. Edición 1495. Sí, señor. Todas esas llevamos ya. Noches, lo nuevo de La Regadera. Ya sabes que cada semana te presentamos a las bandas asociadas al proyecto Asalto Mata Radio Rock con Santi Pequeño Ternasco. Bandas asociadas a asaltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de

11 minutos y medio es lo que dura la nueva canción que acaban de lanzar, Barbarian Swords. 11 minutos y medio de putrefacción sónica perpetrados desde el local de ensayo. Dicen, y datando de ve a saber cuándo. Esto es lo que Barbarian Sword han decidido presentar como adelanto del que será su nuevo disco, Crusader of the Apocalypse. The Return. La reedición de su primera demo 10 años después. Pero además añadiéndole 6 temas inéditos y un segundo CD con un concierto en Barcelona que tampoco antes se había publicado. No la vamos a poder escuchar entera. Ya digo, son 11 minutos y medio, pero para que te hagas una idea y para citarte ahora mismo a que el próximo 17 de junio lo escuches ya completito el disco, y también a que te vayas a YouTube, por ejemplo, y escuches ya este nuevo tema, pues esto sí que lo vamos a hacer. Barbarian Swords. Just a el regreso de Barbarian Swords. Bueno, más cositas, venga, continuamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Seguimos avanzando y lo hacemos ahora también con el estreno de lo nuevo de Ariel Black. Frozen Peaks es el nuevo single que acaban de publicar, de lanzar, In Your Face. Yeah. Quienes tienen nuevo single también son precisamente Hermana Furia, presentando su LP Todo Mal. Pues acaban de presentar Dame Vida, el nuevo sencillo de ese nuevo trabajo. Son Hermana Furia. Luego te apartas, no cumples lo que pido, no me desgarras. Quiero matar tu orgullo entre mis piernas, que olvides lo aprendido a pie descubierta. Dame Vida, lo nuevo de Hermana Furia. Barrena presentan Entre Andenes, su primer disco de temas propios. Barrena es una banda que surgió allá por el 2009 con una banda de tributo a Barricada y que ahora por fin publican su primer disco de temas propios. Canciones como Crudo, ahí están, Barrena. Oh, El último disco de Vacío. Hace poquito lo presentábamos aquí en el Con Fuerza Heavy, con la participación de ellos, de los Vacío. En él hay canciones como Fugaz. Pues eso, Fugaz, la música de Vacío. Ay, lo que tuvimos que asomarnos al balcón cuando llegaba el puñetero virus desde mi balcón. Mandrágora negra. Estaba a tu lado, no te podía ver.